controlando el área. Perdóname, tengo que verte triste. No puedo permitir que te lastimen porque yo te quiero y sabes que soy tu amigo, tu confidente y tus oídos. Pero no sabes que tu suspiro al hablarme me desarma y me roba el corazón, me roba el corazón. Pero no puedo confesarte lo que siento, porque no puedo, tengo miedo. Niña, con esta canción quiero decirte que te quiero. Niña, y si la escuchas por favor toca la puerta de mi corazón y no lo dudes por favor, ven si me quieres. Niña, mi amor y mi amiga. Los pibes del tomate, románticos. Dime que quieres, pídeme el mano, sea el universo. Eres mi sol, me duele no estar junto a ti y me pide.